su carga de miseria y de dolor. Por eso desea vivir en otro mundo feliz, donde haya justicia y paz. Porque unos claman de fe sin tener con qué comer, y el rico no dice y de dolor.